Bueno, continuamos en el Ordenando las Mañanas desde Ciudad de Buenos Aires, acá en el cuarto piso a la izquierda de IMPA. Los compañeros de tele y las compañeras de Semilla. Estábamos hace un ratito ya largo, ¿no? Porque fue al principio del programa, ¿no, María? Sí. Que les estábamos comentando que en Santiago del Estero, este fin de semana largo, Semana Santa, ocurrió el segundo encuentro de mujeres músicas. Muy importante que, digamos, salgan a defender su espacio, ¿no? Su espacio y además su espacio artístico, musical. Y los musical. Derechos que tenemos. Así que es. Tener igualdad. Bueno, entonces, ¿qué mejor que escuchar? Bueno, gracias Negra por las notas, ¿no? Que estuvo allá nuestra compañera de Semilla y hizo notas a dos compañeras, una de las organizadoras y otra salteña. Así que vamos a escuchar qué estaban comentando mientras ocurría este encuentro. Bueno, acá seguimos en este encuentro de música de mujeres, ¿no es cierto? Y con la compañera, ¿cómo te llamas? Bueno, yo soy Carolina Aik, soy música y pertenezco al movimiento Música de Mujeres, a la Asociación Música de Mujeres de Santiago del Estero, y hemos organizado este segundo encuentro nacional de música de mujeres, y la verdad que ha superado nuestras expectativas, más alrededor de 500 compañeras de todo el país participando de talleres, conferencias, conciertos, mesas de debate, ponencias, presentaciones del libro y todo, así que estamos re mil contentas. Me imagino. ¿El objetivo qué sería? El objetivo es visibilizar el trabajo de las mujeres en la música. Nuestro objetivo es a partir de la observación, que nos planteamos este objetivo a partir de la observación de que las mujeres tenemos menos del 10% de participación en los escenarios del país. Hay mucha desigualdad en la difusión de las propuestas en los medios de comunicación, hay violencia en los escenarios, detrás de los escenarios, así que bueno, es una serie de cuestiones que no, por las que nosotras estamos luchando y bueno, nos estamos organizando. ¿Y cómo empezó esto? ¿El encuentro o el movimiento? El movimiento. El movimiento empieza justamente porque nosotras, en este caso, bueno, yo y dos compañeras más, tenemos un grupo de música y somos las tres mujeres, sí. Y venimos trabajando hace 13 años juntas. Y en ese andar hemos descubierto que nos venían pasando cosas que no nos parecían que estaban bien, como estas cuestiones de desigualdad, sí. de no figurar, de que no te convoquen, en fin. Entonces, ¿ustedes hacen música folclórica? Música latinoamericana, sí. ¿Acá en Santiago? Sí, aquí en Santiago, con perspectiva de género. Sí. Y nos veníamos dando cuenta de eso, entonces decimos, ¿por qué no nos juntamos con otras músicas para ver si a nuestras compañeras les está pasando lo mismo o no? Entonces nos hemos juntado con mujeres de aquí de Santiago y nos damos cuenta que lo que creíamos que era un problema nuestro era un problema de todas. Y a partir de ahí hemos empezado a proyectar acciones para de algún modo dar vuelta a esa, quizás es muy ideal lo que uno se propone, pero juntas no nos ha parecido tan loco. Evidentemente, si lograron 500 acá, sí, me parece. Y bueno, el año pasado, en el fin de semana de Pascua, que son fines de marzo, hemos logrado encontrarnos. En ese momento hemos sido 250 compañeras. Ahí se les ocurrió a ustedes, acá en Santiago, sí. Este encuentro. Sí. Y ha sido una convocatoria hecha por redes sociales nada más, sin ningún apoyo, digamos. Sí nos han apoyado porque el Estado Provincial de Santiago del Estero ha puesto todos los recursos para lograrlo, lo cual no es poca cosa y hay que destacarlo cuando ocurre, sí. Que es cuando hay una idea noble y propuesta por una organización social y que el Estado ponga todos los recursos sin ningún tipo de censura ni de condicionamiento, hay que destacarlo. Así que momento, convocatoria, como te digo, 250 personas y ahora 500, o sea, y las compañeras en este caso han venido, no solo han venido, sino han venido organizadas, cada una con sus movimientos que están emergiendo en cada lugarcito, Jujuy, Salta, San Luis, Tucumán, Neuquén, Han venido compañeras también, el Instituto Nacional de Música ha estado acompañando con talleres, ha estado acompañando con un foro también, el tercer foro de músicas mujeres. Así que, bueno, simplemente, muy contentas. Sí, contentas porque es una posibilidad de compartir, de nutrirnos, de crecer, de revisarnos también, revisar nuestras prácticas, revisar si, cómo estamos haciendo las cosas, aprender de la otra, bueno, intercambio. ¿Y tienen, digamos, como cuál sería la perspectiva o el programa próximo? ¿Han quedado en algo? Desde el año pasado estamos construyendo, estamos configurándonos en redes, ¿no? Ha sido muy importante el año pasado, por ejemplo, no ha habido casi participación del NOA, estando en Santiago del Estero, no ha habido participación del NOA. Este año ha venido todo Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, muchas catamarqueñas. Hay dos movimientos en Catamarca, las Margaritas se llaman unas de Capital y las de Comán, que son un pueblito chiquitito, que son como 30, sí, que ahora van a cantar. Claro. Han venido las compañeras organizadas y eso es muy importante porque esto de entramarnos, claro, y de empezar, claro, a configurar como un escenario de tipo de corredor, ¿no? Claro. Ya que no estamos en los medios de comunicación las mujeres en general, ¿no? Las mujeres músicas, sí, las mujeres artistas, no estamos en los medios. Vamos a generar otros canales de circulación de propuestas. No es necesario. O sea, en un principio todas nos hemos nucleado ante la idea de un cupo, ¿no? Pero después nos hemos dado cuenta que hay muchas otras cosas, que hay otros lazos que podemos... Hay algunas compañeras que no les interesa estar en ningún escenario de ningún festival y les interesan otras cosas. Otras cosas. Otras cosas que son quizá muy interesantes, porque bueno, están las compañeras de también, hay un cruce como de generaciones también, que es muy, muy enriquecedor, así que ahí aprendiendo de las más grandes y de las más jóvenes. Bueno, entonces, re lindo. Aparte, muy alegre todo, ¿no? Estas cosas sí que son de mujeres, ¿no? Eso de bailar y de entrelazarse tanto en la alegría. No sé si has visto, pero nos cruzamos y nos abrazamos, nos damos besos, ¿no? Nos tocamos, porque es como una cosa de mucha energía que va y que fluye, de contención. Bueno, que siga el baile. Así es. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en Santiago del Estero. Estamos en Santiago del Estero, en una noche linda para Santiago, aunque se empezó a llover, en un lugar muy, digamos, muy ameno, donde hay mucha alegría, porque se está festejando. Esto es el segundo encuentro de música nacional, o sea, el segundo encuentro nacional de músicas de mujeres. De mujeres. Sí. ¿Vos, cómo te llamás? Mi nombre es Flavia Barrera, yo, ajá, soy de Salta Capital, sí, y vengo en representación del Movimiento de Músicas Salteñas. Que de hace mujeres. De mujeres, sí. Hace 4 meses recién comenzamos. Nosotras somos un grupo de 100 personas, de 100 mujeres, cantoras, cantautoras, instrumentistas. Y bueno, recién estamos comenzando comparadas a las chicas de otros países que nos encontramos estos días, de La Pampa, de Córdoba, de Corrientes, de Buenos Aires, de La Plata, de Catamarca, de Chaco. Y bueno, o sea, es un movimiento que está en todo el país. El movimiento de músicas de mujeres. Sí, somos mujeres que, sí, nos reunimos, sí, con un mismo objetivo, que es generar más espacios de lugares para ir a cantar y formar mujeres en los escenarios, digamos, que también tengamos la posibilidad de que demostrarnos, de que sepan que estamos, claro, para que nos contraten, porque, por ejemplo, en Salta, sí, en Salta, un lugar donde hay tantas peñas, festivales, sí, eventos, sí, en su mayoría son ocupados por varones, masculinos, por artistas masculinos, y bueno, nosotros queremos que también nos contraten como mujeres cantoras. ¿Tienen dificultades ustedes en general para, por ejemplo, si tienen que elegir conjuntos, eligen varones en general? Sí, te cuento. Una de nuestras, sí, compañeras, Lucía Huanca, que es la presidenta del movimiento, la coordinadora general, hizo un estudio el año pasado en su carrera y en su tesis, descubre que el 82% de los artistas son masculinos en Salta. En Salta, nada más. Hasta el año pasado. Mirá vos. Así que eso fue uno de los motivos por los cuales quisieron visibilizarse como mujeres. Ese, por un lado es eso, sí, por más mujeres en los escenarios. Sí. Y después conocernos, generar empatía, decir, ah, mirá, vos también cantás, podemos hacerlo juntas, ser solidarias entre nosotras, porque la verdad que no es fácil este camino individual. Y bueno, nosotros estamos buscando solidarizarnos entre nosotras, ayudarnos para, bueno, lograr mayores cosas, objetivos que tengamos. Claro. Como músicas, digamos. Como músicas, como cantantes, sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Este es un encuentro, el segundo encuentro? Sí, esto lo organizan el movimiento de acá de Santiago del Estero. El año pasado ya hicieron y bueno, ya se está planificando para el tercero, sí, que sería el año que viene. La verdad que fue un encuentro súper emotivo. No sé si usted pudo participar de lo que fue los talleres, las charlas. No, desgraciadamente como llegué hoy no me enteré, bueno, y vine ahora. Pero no, si me querés contar un poquito cuántos días fueron, qué hicieron. Bueno, comenzó desde el jueves hasta hoy, digamos. El jueves solamente veníamos Mujer Nodo, que se le llama a las representantes que vienen de cada movimiento, de cada provincia, e hicimos nuestras ponencias. Entonces, ahí escuchamos, entre todas nos escuchamos, y nos damos cuenta que tenemos los mismos problemas en cada lugar, provincia, sí. En cada provincia. Exacto. Entonces, entre nosotras conversar y ver de qué manera podemos lograr nuevas libertades. Ajá. ¿El viernes qué hicieron? Y el viernes... ¿Ya empezaron a cantar? El viernes comienza el encuentro nacional, digamos. El día jueves lo organizaba INAMU. ¿Qué es eso? INAMU es el Instituto de Músicas, que nos representa a todas las mujeres, digamos, cantoras, cantautoras y demás. Bueno, el viernes comenzó con Teresa Parodi, que esa mujer abrió su corazón. Sí, después lo busca por internet y ve todo lo que habló. Contó su historia, contó cómo llegó a la música, contó de su familia. Fue muy emotivo. Y eso, y esa misma noche cantó, porque a la noche, después de todos los talleres que tuvimos durante el día, teníamos todo el día talleres y para elegir, a la noche, bueno, hubo escenario y comenzó cantando Teresa Parodi, que al menos yo me la pasé llorando, porque era, no sé, como si te entregara el alma y la compartiera. Bueno, qué bueno. Y después siguieron cantando sábado y domingo. Y después, sábado, también todo el día talleres. Durante a la noche también se cantó. Fue acá, en, sí, el, este en la el, Casa de la Historia, de la Cultura del Bicentenario. Del Bicentenario, ¿no? Sí. Sí. Comenzó cantando Mariana Baraj, que es de Buenos Aires, pero es una artista salteña. Y ella también está en el movimiento. La verdad que nos ayuda muchísimo. ¿Es de toda Salta el movimiento? Es decir, ¿son de toda Salta? De Salta, de capital, de Tartagal, de Orán, de Joaquín B. González, de Metán. Es emocionante decirte que cada vez que tenemos reuniones, las chicas viajan desde Tartagal, desde donde sea, se coordinan, se viajan en un auto, en un colectivo, pero van a las asambleas. Muy sí. Lindo. Sí. ¿Y vos cómo te vas de acá? ¿Qué te llevas? Vos es la primera vez que venís, ¿no? El año anterior no viniste. No, Salta es la primera vez que está participando de este evento. Yo me voy con muchos aprendizajes nuevos. Vine a eso, a aprender. Me voy emocionada de ver, de sentirme parte de una revolución, porque acá estamos conviviendo a pesar de nuestras ideologías, de nuestras creencias religiosas, de todo lo distinto que somos, estamos generando empatía entre nosotros y aceptándonos a pesar de esas diferencias. Entonces, eso es increíble. Por otro lado, la solidaridad de todas las chicas, aún sin conocernos, comenzar a conversar, ¿qué haces? Vení, tocá vos el bombo, vos la guitarra, juntémonos a cantar. Y también las chicas de acá de Santiago, que el evento que organizaron es impresionante. Y bueno, y muchas cosas para transmitir de las que aprendí acá a mis compañeras del movimiento, de Salto. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, no, muchos éxitos. Gracias. Bueno, nos esperamos en Buenos Aires en algún momento. En algún momento, sí. Bueno, sí, gran sí. abrazo. No, gracias.